Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El evento de magia denominado Latitud Mágica se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre a las 19:30 en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Participarán los magos Nacho, Giovanni, Gabo, Isaac y Sadia, quienes ejecutarán actos de presdigitación e ilusionismo que se realizan de cerca al público. Internacionales. Buenos Aires. El Festival de Cine Mar de la Plata se desarrollará hasta el próximo 7 de noviembre en esa ciudad argentina. En total se proyectarán más de 400 películas de varios países de todo el mundo. El festival está organizado en tres secciones competitivas para largometrajes. Una para cinematografía mundial, otra destinada a Latinoamérica y una tercera exclusiva para producciones locales. También se realizan talleres, muestras de carteles, conferencias, presentaciones de libros y revistas, así como rondas de negocios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.